Gracias, compañeros. Les damos la más cordial bienvenida a esta tierra de la impunidad. Esa montaña que ven allá, que el sol no deja distinguir muy claramente, son las camas de lixiviación de Minera San Javier. Es una montaña que tendrá posteriormente 70 metros de altura. Y ahí está triturado el símbolo de los potosinos. Está triturado ahí el Cerro de San Pedro y está siendo lixiviado todos los días. Solo les quiero avisar que hace un mes en la ciudad de Vancouver, la empresa New Gold le informó de manera oficial a sus inversionistas que está dispuesta a quedarse 30 años más en Cerro de San Pedro. ¿Cuál es la razón de esta noticia? Simple y sencillamente que han logrado con corrupción, dotando jueces, doblando el poder judicial y con la alianza del gobierno federal, cambiar el decreto de protección que declaró toda esta zona para la preservación y restauración de la vida silvestre. Lo han cambiado hace un mes, lo han cambiado a espaldas de la población y le han otorgado una patente de corso a estos piratas para seguir saqueando el territorio. Lo único que nos queda es la resistencia civil. Por eso saludamos al compañero Sicilia, saludamos a su caravana, los saludamos a todos ustedes y les informamos que en el Centro Antropositor estamos dispuestos, completamente dispuestos a integrarnos a todo lo que sea la resistencia civil activa, en términos de bloquear y en términos de expulsar directamente a esta empresa. Por los buenos no se van a ir. Tenemos que prepararnos para sacarlos este mismo año de México antes de que se queden 30 años y acaben con la zona y se extiendan 10 hectáreas en todas direcciones. Ese es el mensaje, compañeros. Ese es el mensaje para Javier, en donde queremos hacer un pacto con la caravana. Queremos hacer un pacto por la paz, con justicia y dignidad, pero con acciones concretas. Y estamos dispuestos a emprender acciones concretas para expulsar a esta empresa con nuestras propias manos, ya que el gobierno federal no está dispuesto a que se cumpla la ley. Eso es todo, compañeros, y viva Cerro de San Pedro y muera la Minera San Javier.